te he mirado. Ya sé que mi mujer iba con tu marido, porque te haces la gran señora. No me miras, no me das bola, o te olvidas que yo anoche enganché en tu casa sola. O te olvidas que yo anoche enganché en tu casa sola, sola. La bomba ya la zanja, la ensucia la bomba ya la zanja.